Buen día, Federico. Contanos, recientemente sacaron un camión de nuevo de reciclado. ¿Siguen ahí trabajando en eso? Sí, en verdad los trabajadores que son los actores fundamentales, los recicladores del relleno sanitario de la cooperativa, son los protagonistas fundamentales junto a los vecinos que están separando en sus casas el material del trabajo que se está haciendo, ¿no? En el día de ayer sacaron los compañeros recicladores un semi, un camión completo de PET. PET es las botellas de gaseosa, digamos, las botellas de bebida, de agua, bueno, el material ese transparente o a veces un poco verdoso, eso se llama PET en la industria, ¿no? Sacaron un semi completo que significan 8 toneladas de ese material que no fueron enterrados en el relleno sanitario, sino que fueron recuperados y gracias al trabajo de los recicladores, reinsertado ahora nuevamente a la industria, y ese material no va a tener que producirse nuevamente. Eso reduce, digamos, el impacto ambiental, reduce la cantidad de dióxido de carbono que se genera, de contaminación, digamos, en la producción de esos materiales. No hay que reutilizar de nuevo materiales que son escasos, sino que o sea, no tienen que producirlo nuevamente, sino que se reutilizan esto, y en ese sentido es una gran ventaja. Y además hay 8.000 toneladas de material que no se están enterrando en el relleno sanitario de Santa Rosa, otro punto importante, digamos. Así que para nosotros, por lo menos, tanto del punto de vista social, por el trabajo que genera para los recicladores, el avance que significa eso en sus condiciones laborales y en el ingreso para ellos en su cotidianeidad, y además la reducción del impacto ambiental, para nosotros es algo muy, muy importante, que nos pone muy contentos, que seguramente va a poner muy contento a la población que vea que el sistema está funcionando, que no nos tenemos que dormir, como se dice de manera criolla, digamos. No, no hay que quedarse con eso, sino que hay que seguir insistiendo, porque todavía hay sectores de la población que no están separando, que no están sacando los lunes a la noche y los miércoles a la noche el material reciclable. Y en ese sentido hay que seguir insistiendo mucho para poder hacerlo lo más eficiente posible, que el material llegue lo más seleccionado posible a la planta de reciclado, y de esa manera mejorar la cantidad de material recuperado, ¿no? Hay un trabajo importante, obviamente, de los recicladores ahí en la cooperativa. Contanos qué te han comentado ellos, cómo viene todo. Ellos la verdad que están muy contentos desde que comenzó esto hace unos 7 meses y medio, te diría 8 meses. Empezamos en octubre del año pasado. Hasta esta parte están muy contentos porque ven día a día, mes a mes, que desde donde venimos y hacia donde estamos hoy. Ellos venían de reciclar de manera absolutamente informal, arriba de la montaña de reciclado. En algún momento, no, no en la gestión nuestra, pero se los perseguía y le decían que tenían que salir de adentro de la montaña de basura, cuando ellos lo que estaban haciendo era tratar de construirse un sueldo, un ingreso para poder sobrevivir, digamos. No era una, no estaban haciendo ningún delito, sino que estaban tratando de ganarse la comida de manera digna, digamos. Y bueno, ahora formalizados, ya con el manejo de la maquinaria, con un lugar donde poder acopiar el material que hacen, con compactadoras, con balanzas, con todo un montón de infraestructura que le posibilita que ellos puedan vender a un mejor precio, sin intermediarios, o sea, ellos venden directamente a la industria. Y lo que ellos venden les llega directamente a su caja de ahorro y lo utilizan con una tarjeta de débito, que antes, obviamente, esto no pasaba. Entonces, para ello implicó no solamente avanzar desde el punto de vista salarial y tener un mejor ingreso, sino además tenerlo en una tarjeta de débito, ingresar, digamos, de alguna manera, poder pagar en un negocio con una tarjeta de débito, algo que por ahí para las personas que están formalizadas parece una cosa sonsa, digamos, de alguna manera, pero bueno, ellos no tenían esa posibilidad. Y además ellos están cobrando las liquidaciones por quincena, cuando antes cobraban lo que vendían en el día. Entonces, de una organización familiar y vital de cada uno, de organizarse en el día a día, pasar a una organización que está cada 15 días, donde tiene más o menos una claridad de cuánto, si bien varían según la cantidad de material vendido, pero más o menos hay un piso, digamos, de ingresos que tienen, sumado esto a los programas, al programa nacional Potenciar Trabajo, que le da un piso también de ingresos mínimo, que bueno, que es muy importante y que para ellos significó un avance, un salto, digamos, en sus condiciones laborales muy importante, ¿no? Por último, te consulto, no, te pido, mejor dicho, que nos reitere el tema para que la gente se recuerde el tema del reciclado, qué días son y cómo es la mejor forma para ayudar también. Sí, me parece buenísimo y cada vez que podemos nosotros lo estamos mencionando para que quede bien claro en la población, los días lunes a la noche y miércoles a la noche hay que sacar los materiales que son reciclables. ¿A qué le decimos material reciclable? Papel, cartón, plástico, botellas PET de estas de gaseosa. Todo material que sea seco y reciclable va lunes a la noche y miércoles a la noche. El resto de los días van los materiales que son húmedos y que no son reciclables. Puede ser yerba, pañales, no sé, todo tipo de material que está húmedo, que está que no es posible de ser reciclado, van el resto de los días. Entonces, en eso es muy importante que esto lo cada uno colabore con un granito de arena haciéndolo en su domicilio, y con esa pequeña acción que hace uno en domicilio, que a veces es cambiar un poco el hábito de funcionamiento. Uno estaba acostumbrado a tener, no sé, un solo tacho de basura y ahora hay que tener dos tachos de basura y bueno, cambiando ese hábito de manera minúscula, digamos, pero importante, ya sumamos mucho mucho empuje a la selección y llega el material a los domicilios. Cuando lo recoge el EMSU, llegan los materiales al centro de reciclado de mejor manera y alivian el trabajo de los recicladores y hace que puedan procesar muchísimo más material. Entonces, en eso colaboramos de una muy buena manera para los recicladores. Entonces, me parece que esto es lo más claro de economía circular, que lo planteamos muchas veces, es eso. Esta economía circular plantea la circulación de los bienes, que no solamente es lineal como se plantea la economía generalmente, que se sacan los bienes naturales, se los explota y luego se los desecha, sino que estos recursos pueden volver a incorporarse al sistema económico y además incorporando con inclusión social, digamos, ¿no? Y que para nosotros por lo menos es un círculo perfecto y es importantísimo para el desarrollo de este sector de la población, pero además para el desarrollo de Santa Rosa en sí desde el punto de vista ambiental.